Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hoy es el cierre de la temporada del Cerro Largo de Ciclismo, como ya se ha informado, y la reunión será en el Millennium comenzando a las 20:30. Se entregarán reconocimientos y se dará cuenta de lo actuado, incluso informando a los socios y a la opinión pública el estado de las finanzas del club. Y mañana comenzará otra etapa en la vida de la institución. Usted se estará preguntando con qué ciclistas va a encarar el Cerro Largo la próxima temporada, porque rumores y chismes andan por allí. Muchos quieren la vuelta del Piojo Presa. ¿Quién no? Cuando entró segundo en Rutas de América y lo deja libre el Alas Rojas. Vamos a ver algún portón pintado con el Alas Rojas que se va a cambiar de color. Y además el Piojo tiene ofrecimiento por parte de más de una institución, entre ellos puede ser el Fénix, con una prima de 15,000 pesos por mes. Pero querrá él. Muchos quieren que se contrate a esa esperanza que es el Mudito Ibáñez. Muchos quieren que se intenten ganar las domingueras como el primer año. Muchos quieren que se contraten embaladores como Díaz, el de Santa Teresa, aunque no sea de acá. Hay otros que quieren que se formen dos clubes y que los diversos criterios de conducción deportiva se enfoquen en los sentidos de los dirigentes. Otros pensamos que no hay gente para trabajar profesionalmente como dirigentes y acompañantes en el ciclismo profesional. Este año que pasó, algunos dirigentes pensaban en la compra de un vehículo propio del club y no andar pidiendo todos los fines de semana. Muchos piensan que fue un error contratar un técnico al que los ciclistas no le hicieron caso, que hubiera sido mejor contratar a uno de aquí. Dentro de la comisión, unos son hinchas de Pintiño y otros son hinchas de Vilcar Castro. Y otros piensan que se han formado dos grupos dentro de los corredores y entre los dirigentes también, agregamos nosotros. Y la pregunta está allí: ¿quiénes quedan? ¿Qué ciclistas quedan en el club? Todos, y traemos más nuevos. ¿Qué ciclistas nuevos podrían venir e incorporarse? Es la pregunta que anda en la calle y que la gente espera que se sepa esta noche cuando la directiva dé cuenta de lo hecho y exponga sus proyectos de futuro. No queremos defraudarlos, pero pensamos que habida cuenta que se tiene que llamar a elecciones en estos días de acuerdo a los estatutos, y se van a llamar, no va a ser como a Mac, que se entronizaron allá y se sentaron arriba de un galpón al pedo. Aquí sí se va a llamar elecciones y va a haber renovación. Nosotros pensamos que debe ser la nueva comisión que se integre la que debe tomar cartas en el asunto. Es decir, la nueva comisión va a decidir quiénes son los ciclistas que quedan, cuáles son las nuevas incorporaciones, con qué dinero se cuenta para la temporada. Los elegidos tendrán una institución saneada económicamente, sin deudas, con un superávit económico, con material. Hay mucho material. Hay dos cabritas para los tramos contrarreloj cuyo valor supera los $5,000 cada una, propiedad del club. Una institución con prestigio. Quien gane las elecciones va a tener una institución con una personalidad jurídica en marcha y con el respeto de todos, al punto que la uruguaya la designó entre las 5 instituciones con otros equipos de élite para recibir la sponsorización A por parte de Antel. Los que critican tendrán la oportunidad de corregir errores desde adentro e imponer los lineamientos que se consideren buenos para mejorar la institución y sus resultados deportivos. Y sus resultados deportivos, que este año no vinieron como la gente esperaba. Va a haber elecciones dentro de poco. No esta noche. Esta noche se va a informar qué día van a ser. Pero que a nadie se le ocurra votarnos a nosotros. Porque dejamos el dendal. Hacemos un desparramo que, mamma mía, por lo menos tres de los ciclistas que están corriendo se van a ir para otra institución o para sus casas. Si alguien nos votara, nos quedaríamos con Wilker Castro como cabeza de equipo y que los demás se alinean atrás de él, porque ya dejó de ser un niño y ahora es un ciclista. Y decimos eso porque el técnico lo mató en la vuelta del Chaná. Y del técnico también es uno de los que corro primero. Porque en todas las etapas de la vuelta, menos en dos, Wilker Castro entró entre los 10, incluso en la última. Y en la contrarreloj entró a 11 segundos del Piojo y le sacó 2 minutos a Pintiño. Además hay gente que no la quiero ver ni cerca del club. No, no me voten a mí, no. Que queden los que están de repente reforzados con algún otro que quiera trabajar. Pero no es fácil la cosa. Para ganar todos los domingos hay que correr por lo menos a 3. ¿Quién le pone cascabel al gato? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aseguá. Precios bajos todo el año.